maintenance of law and order. Hilly, looting, murder, and arson have nothing to do with civil rights. They are criminal conduct. Escucha Cíclope Radio. And public disorder will just not be tolerated. Cíclope Radio. Rayo de elegancia sonora. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Aquí vas a poder escuchar rock, blues, jazz, funk. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Estás en Cíclope Radio. El programa es tarde para Matine, no tiene nada, pero nada, pero nada de legal. Así que decidimos que esto parezca un legal para disimular un poco por si se nos arma quilombo y el dueño de la radio nos quiere meter carta de documento. Un abogado nos lo recomendó, dijo que si vamos a juicio podemos ir presos y que allá las cosas son duras y la verdad es que somos muy jóvenes y demasiado lindos para ir a la cárcel. Probando, probando. Uno, dos, tres. ¡A ganar! ¡Muro! ¡Marley! ¡Marley! ¡Dale, vamos! A partir de hoy... ¿Puedo hacer un tono un poco más canchero? Agárrate que ya empieza... Tampoco tan canchero. Todos los días. No es todos los días. Con la conducción de Matías Estorani. Ese es el apellido de Gaby. Con la conducción de Facundo Cuervo. Olvídate de los nombres. Tres chicos. Chicos no. Tres chicas. No. Tres grandes personas. Menos. Tres hombres conducen. Es tarde para matiné. Ojo con la doble E al final. Es tarde para matín. No, con una E al final. Es tarde para matín, ¿eh? Estás despedido, no te pensamos pagar. Última. Es tarde para matiné, con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorani. Un lindo momento para un día que todavía no se acaba. Es tarde para matiné, pero queda mucho por disfrutar. Buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matiné, último programa del año 2013, 30 de diciembre del año que acabo de decir. Sí, estamos haciendo nuestro último programa, nuestro receso de enero que nos tomamos. Buenas noches, Facu, ¿cómo andás? Hola, Matías, ¿cómo te va? Bien. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, bien, bien, no, bien. ¿Hay mal onda no, conmigo? No, le acabo de dar un beso a Nacho, está todo chivado, ¿viste? Como... ¿Cuándo no está chivado, ay, Nacho? ¿Vos? Estás todo en composé de azul hoy, me gusta zapatillas que combinan con la remera. Creo que lo hice sin querer. Pues no soy, vos me conocés, no soy de mezclar, de combinar. No. Me salió de pedo, me puse, porque yo primero agarré la zapatilla y después, 3 horas después, agarré la remera. Claro. La verdad ya me había olvidado el color de la zapatilla. Me lo recalcaron bastantes personas, en el laburo incluso, me jodieron un poco. Sí. ¿Es para tanto? ¿Está mal? Es como muy vistoso, o sea, uno lo ve muy de lejos, pero queda mal, me parece que las chicas dirían, no, bueno, está bien combinar la remera con la zapatilla. Claro, el hombre envidioso te lo dice. No es capaz, claro. Igual, después de que me lo dijeron 40 personas, empecé a caminar por la calle con un poquito de vergüenza, como que ya no quería que me vieran las zapatillas, toda la bola. ¿Para me tanto? Me perseguí un poco. Buenas noches, Gaby. ¿Cómo te va, querido? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Remera de qué equipo es ese? Deportivo La Venosa. ¿La última? En realidad la intercambié con Oliver Atom en un partido. No, sí, es la última que ganamos este año en un torneo, por salir segundos en realidad. No los vi jugar con esa, por eso te pregunto. No, no la usamos una sola vez. ¿Y por qué? ¿Es mufa o no le gusta? Y el capitán del equipo es medio cabulero y creo que no nos fue bien. Lo usamos dos veces, mentira, y creo que perdimos los dos partidos, así que no. O empatamos. Pero bueno, para que la gente sepa, claro, es parecida. ¿A cuál es parecida? ¿La de Félix Villadálmine? A la de Boquita que hicieron Violeta. A la de Boca, que es Violeta, puede ser. La de Barney Jr. Sacando que las tiras estas son diagonales y las de Boca son en. ¿Cómo es? Verticales. No la tengo en la cabeza, la Violeta. La tengo a la Rosa, la última Rosa. La Rosa, bueno. ¿La usaron al final? En la última fecha. La Rosa la usó Boca, ¿sí? ¿La usó? La última fecha. Bien. La usó porque tenía por contrato, tenía que usarla una vez en el torneo y la usaron la última fecha. Aquí lo vamos, Boca. ¿En serio? ¿Qué pasó? Contame. No sé, esto que salió a decir Erviti, que empezó a barrear al vestuario, a Román, a un montón de gente. Más que nada aquí, a Riquelme. Pero hablamos más del club, ¿vos no escuchaste nada? Sí, escuché. Después salieron varios también a defender a Riquelme. Sí, más vale. Riquelme es el único que no salió, pero después salieron los amiguitos de Riquelme. Llámese Javi García. Ledesma. Beatri. Esos dos. Zitanich, que no sé si es tan amigo. Zitanich. Pero no sé si lo bardeó. O sea, salió a defenderlo, pero no. No. Pero no bardeando a Erviti. Se supone también que debe tener, que tiene buena relación con Erviti y Zitanich, pero salió a bancarlo a Riquelme. Así es. Nada, una boludez, te lo quería tirar porque capaz no estabas al tanto. De hecho, era así. Ajá. No tengo idea de los pases, quién están comprando a quién. Como que no estoy dando ni bola. Pero yo sé que. ¿Cabenagui ya volvió a River? No. ¿Todavía no? No volvió. No firmó todavía. No hay plata. No hay plata, le ofrecen tanta guita y él quiere más. Claro, y sí. Pero no hay más. Los chabones, el presidente le dijo: es todo lo que te puedo dar. Que pero de hecho, es el mejor sueldo del plantel. O claro. Compartiría el mejor sueldo del plantel con otro jugador. Pero él necesita más. Capaz que, a ver, perdón, ¿no? Te digo esto, hipotéticamente hablando. Ponele que el jugador mejor pago de River hoy sea, no sé, Teófilo Gutiérrez. Sí. Ponele. Ajá. ¿Puede llegar a ser? ¿A vos te parece que Cabenagui tiene que cobrar lo mismo que Teófilo Gutiérrez? Por no, lo que le dio cada uno al club. Por goles, digo yo. Bueno, pero te digo, entonces yo entiendo por ahí que quizás ese sea el enojo de Cabenagui. Sí, es raro igual que antes haya dejado todo. Está bien que era otra situación de River, pero dejó todo, no se lo agradecieron mucho. Fue otra dirigencia tampoco. No se lo agradeció la dirigencia, claro. Además, los hinchas. El vice de Donofrio es el dueño del Banco Macro. Que ponga la guita, sí se tiene plata, tiene tongo con el gobierno. Debe ser bastante guita. La cuestión es que es algo que no pueden pagar. Y un vicepresidente no tiene se va a... 56 millones de dólares o no sé si peso de dólares de deuda, River. Es lo que encontró la nueva dirigencia. ¿De deuda para quién? Si tenemos, debemos 400 mil millones. No sé. ¿Cómo 56 millones? ¿Solo escuché eso? No, es una locura. Debemos 5 veces más que eso. Pasa que bueno, la venta de Funes Mori trajo como muchos millones y como. No sé bien qué hicimos. No, sí, pero debemos 400 mil millones de dólares. O 400 millones de dólares. No, 400 mil. No 56 sé. 56 trichones de dólares. Claro, debe ser billones lo que vos pensabas. Ahora lo buscamos. Sí, quilombo mal. Entonces no quieren comprar, no quieren vender mal. Sí. Y tampoco le van a pagar cualquier boludez a nadie en este caso. Porque evidentemente si no se lo pagas a Cabenagui no se lo vas a pagar a nadie. Claro, puede ser que sea la deuda total y está el activo y el pasivo, que no sé. Y creo que si no paga esos 56 millones no puede reforzar el equipo. Totalmente, eso una sí. Cosa, si no puede comprar. Quizás debe pagar 56 sueldos. Millones al plantel en sueldos. Eso es, sí. Eso es verdad, que es muchísima locura. Guita. Sí. Es una locura. No, yo no he escuchado ese dato, pero me imagino que va por ahí la cosa. Y es verdad, no pueden comprar nada. Si no se ponen al día. Le pasa para, ojo, sí, de todos los equipos. Sí, creo de, que hay dos o tres clubes que son los únicos que podrían. Lanús, Vélez y alguno más. ¿Y por eso compraban a Botinelli con un club de Chile, con un club? No. Eso era para no, eso para la aprobación fiscal. Claro. Botinelli parece que se va. Habló, el otro día lo escuché hablar y dijo como que no tenía lugar, como muy, muy correcto el tipo. ¿Y qué va a decir si no puede decir nada? Hijo de puta, le pagamos como 2 millones de dólares por el chabón este. No lo podía creer. Pero bueno, es un gran jugador, Se va Maidana también. Lamentablemente se han dado, no me gusta que se haya ido, pero bueno. Bueno. Ya está, se va Maidana. Pero igual ahora creo que el run run viene ahora, primera semana de enero, ya vienen todas las novelas, y hay novelas que llegan hasta marzo, que bueno, que este viene, que no viene. Yo quiero, y demás. Porque después siempre nos quejamos de lo mismo. Si vamos a comprar a alguien, que venga antes de arrancar la pretemporada. Porque si no después la excusa es no, que no hizo la pretemporada. O sea, ¿qué te pasa, Chuchu? Está Chuchu. Está Chuchu. Hoy en el estudio está el señor Guille Rafael Cuyún Figueroa, sí, que está acá con nosotros, la señorita Catalina Faure, sí. Está la señorita Chuchu. Está Nacho, también viene el señor Sebastián Romero en cualquier momento. Esta pedazo se piensa que puede hacer lo que quiere en este programa, ¿no? Está en estrella, además vos viste la... El otro día agarraba el micrófono cuando se le cantaba, claro. Ahora viene a molestar a Facundo. ¿Te puedes parar ahí un segundo, Chuchu? Quiero que veas la pollera smoking de Chuchu, que es una nueva moda, yo no la he visto nunca, estas cosas. Es la pollera... Es polemiquísimo. La pollera... Para venir a la radio, o sea... Polemiquísimo. Yo no lo entiendo, pero le puede servir como shortcito, porque se sube como la... ¿Cómo se dice a la parte de atrás? Es como una pollera que tiene una tela de fondo atrás, cortita. Y se lo sube y lo hace short. Como que se lo ata a la panza. ¿No? Cualquier cosa, no se puso corpiño tampoco. ¿No? Epa. Bueno. Hacemos concurso de remeras mojadas hoy. Tenemos a Cata, tenemos a Chuchu, así que podemos jugar un poquito con eso. Se viene el calorcito. ¿Cómo pasaron Navidad? Ah, fue la semana pasada. Sí. Bien, muy bien Navidad, con luz, por suerte. Soy uno de los privilegiados que tuvo luz en la ciudad. Yo tuve también. Ah, otro de los privilegiados. Sí. El año pasado me cagaron, este no. No recibí ni un regalo, Gaby. ¿Nada? No. Igual, bueno, pero mejor, porque eso significa que tenés una familia honesta, que si no hay guita está economizando. No, ¿qué si no hay guita? No. Ah, guita. Se le regalaba a los chiquitos y hubo uno que le dio una Play 4. Viejo, hubiese repartido para... Pero, ¿comprás dos Play 2? No, exigí controles yo. Dije, bueno, comprá más controles ahora. Claro, eso está bien. Para, ni un regalo, ni una remerita, una media, un calzón. Ah, sí, tres pares de medias o tres por 10p, uno de esos me regalaron. Una garompa. Pero aunque sea un detallito, tenía que haber. Sí, eso, lo único que recibí. ¿Vos, Facu, recibiste? En casa hubo regalo porque hicimos mal las cosas, como siempre. Sí. Y fue, bueno, no es que nos repartimos, che, vos comprá la tal, yo le compro a este. Fue todo, lo compramos a todos. Claro. Mi vieja sabía que el Messi y yo le íbamos a comprar a todos los otros integrantes de la familia, entonces nos compró. Pero no nos iba a comprar nada. ¿Tuviste que ir a cambiarlo? Voy a tener que ir a cambiarlo. ¿Qué te regaló? Sí. Unas camisas. Nos regalaron unas camisas. Que nada, no van. ¿No? Aparte, por ahí Emi, para, viste, que usa traje, por ahí le van. Pero para, a mí no me surtieron efecto. ¿Vos, Gaby, ligaste? Plata, mayormente. Lindo. Feo regalar guita, Feo. Nah, ¿por qué? Feo. A menos que sea mucha guita. No, es que hay gente que me ofreció comprarme cosas y yo dije, la verdad, no se me ocurre nada, no necesito nada, y me terminaron dando plata. Está muy bien. Pasa que, para, generalmente, vos decís, por ahí te hacen un regalo caro, pero dar esa misma guita, por ahí te hacen un regalo de una, no sé, una zapatilla, van 800 mangos. Sí. Ahora, si esa persona te pide la guita, o sea, en vez de decir, no me compres una zapatilla, dame guita, no sé si te dan 800 mangos. Capaz te dan 400, claro. Te tiran 400. Y a la mierda. Claro. ¿Puede ser? No sé. Ah, no tenés idea. Depende de cada familia. ¿Y ya sabés en qué la vas a gastar, Gaby? No, por ahora hay ahorro. ¿Hiciste asadito el día de Navidad? No, mañana. ¿Mañana te toca? Por suerte, me parece que llueve. Y... No me digas que llueve mañana. Okay, ¿no querés hacer el asado? Sí, y mi familia se fue y me quedé encerrado en casa. No. ¿Cuándo? Y quisieron entrar unos ladrones y los tuve que combatir. Para Jomalón, claro. ¿Cuándo? Para Macaulay Culkin. El 25. ¿A la de día? ¿Después de la peli o a la madrugada? No te preocupes, es de la película. Es de la de Macaulay Culkin. La vi. Yo la vi esa. ¿No? La 2 dieron. No, el 24 dieron la 2, sí. Qué hijo de puta. Hablando de mi pueblo angelito, creo que labura en un Subway ahora. El otro día leí una... No, creo que está muerto. ¿O tiene una banda? No, tiene una banda y hizo... Ahí está. Hizo un video comiéndose una hamburguesa. Ahí está, eso. Pero tiene una banda, ahora es rockero Macaulay. Pero hace años que tiene la banda, ¿eh? Todos los años se muere 2-3 veces. Sí, en Twitter lo matan, pobrecito. Hoy es 30 de diciembre, sí, tenemos esta tarde para matinés, son las 17 minutos de la noche. Hoy se cumplen 9 años de la tragedia de Cromañón, a las 194 víctimas de ese día. Nuestras condolencias, le dedicamos el programa a ellos, obviamente. Día complicado para los familiares, estaban marchando hoy, pasé ahí justo por Plaza 11, así que bueno. Me pasó igual y ahí me cayó la ficha, no me acordaba no tenía presente la fecha que era, sí. Y ahí me cayó la ficha. Hoy se cumplen, así que una tragedia que dicen mucho que se podría haber evitado. 9 años, sí, esperemos que los lugares sigan siendo bien habilitados, que sigan cuidándonos a nosotros, sí, que somos los que concurrimos a ese tipo de eventos, boliches, ver bandas, bares y demás. Hace poco tuvimos a la gente de Ley Meca. Justamente, sí. Hablando de ese tema de los centros culturales, pero también me parece que va de la mano de lo que estás diciendo, claro. Vos, por eso lo quería mencionar. Así que lamentablemente tuvo que pasar algo para que las cosas empiecen a funcionar. Lamentablemente pagaron con 194 vidas y le dedicamos el programa del día de la fecha a ellos y también al señor Negro Piñones, que cumple hoy años, ex movilero del programa. Le dedicamos, así que vamos con el primer tema de la noche. Esto es Tarde para Matiné, facebook.com/estardeparamatiné, @tardematiné en nuestro Twitter. Hoy, último programa del año, cortamos en enero, así que disfrutémoslo. Summer.

Súbanse al rayo en cicloperradio.com.ar. Cíclope Radio. Hola, ¿qué tal? Les habla Mario Pergolini. Un saludo para todos los que están escuchando Es Tarde para Matiné. Pronóstico. El estado del tiempo para la jornada de mañana en Buenos Aires. La verdad que el clima va a ser una porquería. La gente se va a mirar feo en el subte, habrá muchos bebés llorando en la calle y los extranjeros nos robarán todas las minas. Eso va a generar muchísima inestabilidad, discordia entre unos y otros y por momentos el aire se cortará con una tijera. Estarán todos recalientes. Los nenes le pegarán a las nenas se sacarán las trenzas, los bebés escupirán los chupetes. Repito, no habrá buen clima. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Sí, gordo. Gabriel, estamos ahí. Oh, presta atención, gordo. Estamos escuchando. Estás escuchando Es Tarde para Matiné acá por Cíclope Radio. Sí, el señor que me dice gordo es Gabriel Storani, en el cual está haciendo un lindo facio en este momento. Y se sentó a la mesa acá de estar la señorita Catalina Faure. Hola, Cata. Hola, Mati, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Estoy muy gordo, Cata? No, para nada. Ah, bueno, no, para nada. Ella me quiere, yo sé, ella es una. No le renovaron el contrato, por eso. Claro. No, igual ojo. Arranco pretemporada en enero con un profe. Hasta marzo vuelvo a cancha de 11 el año que viene. Pues ya nos anotamos un torneo. Así que arranco pretemporada para bajar unos kilitos. ¿Un profe que vas a hacer fútbol? ¿Solo es con el profe? Un exjugador de fútbol que nos entrena un par. Ok. Bueno, buena onda. ¿Puedes venir a hacer crossfit conmigo? Pero vas muy lejos, vas a Vicente López y es muy lejos, Cata. Es muy lejos. Ojo que no salva a mi Noveira porque dice que también se los emperna a los pibes. Ah, sí. No, no, ese no es. No, bueno, perfecto. ¿Cómo andas, Cata? Bien, todo muy bien. ¿Sí? ¿Hacemos columna de cine? Sí, hacemos columna de cine. Ay, si no queda otra. Bueno, che, loco. Se calman. ¿Cómo pasaste Navidad? Pasé Navidad bien. En familia, con calor. Ajá. ¿Con luz? La verdad, no muchos regalos. Sí, con luz, gracias a Papá Noel, había luz. Grande. Esto, ¿no muchos regalos? ¿Tuviste que ir a cambiar alguno o tenés que ir? Sí, sí, sí. Tengo que ir a cambiar un short. ¿Por qué? ¿Por talle o porque no te gustó? Por talle. Ah. Por talle. Pero talle, porque te lo dieron muy holgado o muy chico. Muy chico. Mi propia madre. Nah, pero una hija de puta. No, igual los padres no saben talle, así que está bien. ¿Cómo? Las madres saben los talles. Bueno, de las madres de las madres. Puede la pifió, la pifió, me vio más flaca de lo que estoy. La última vez que mi padre me regaló ropa, me regaló una remera que me queda enorme. Sí. Y el short también. Bueno. Y forro, bueno, y forro de los grandes. Dale. Tampoco quedaban. ¿Me entendés entonces, Gaby? Sí, pero el padre puede ser. Me parece que no sabe mucho detalle. Y la madre capaz que te sirve como inspiración. Dice, ahora que está más flaca Cata, le doy este, así se motiva más todavía y se lo pone. Bueno, esa también la pensé. Claro, capaz fue un mensaje. Esa también la pensé. Subliminal. Capaz fue un mensaje, claro. Adelgazo hasta poder ponerme el short. Pero va a ser invierno. No, ¿cómo? Cuando mirá, llegue a que cierre el short va a ser invierno. ¿Sí? Sí, yo sé. Llegás ahora. Ponele, me quedé pensando. Igual como venimos, capaz en invierno puedes usar short. Sí, no me gustaría porque no, invierno es invierno. Chao. Claro, tiene ropa de invierno Cata que le gusta lucir, seguramente. Claro, y sí, ajá, es lindo comprarse un tapado, ponérselo, uh-huh, un gorrito para la nieve. Para la nieve. Capaz que nieva, Cata, así que vos compralo. Bueno, nevó hace un par de años. Estamos hablando de nieve con 40 grados de calor. Sí, es como hay que hacerse la idea. Era como la granja de Orson cuando se imaginaban en cambiaban el clima y lo vivían. Es así. Gabo era fana de la granja de Orson. No, de Garfield. Bueno, de Garfield, claro. La granja de Orson era algo que pasaba. Era como un sketch dentro de Garfield. Pero bueno, entonces. Yo para ir yendo al tema de hoy, mi columna, ¿qué, ¿no? es lo que, ¿qué es lo que va a pasar hoy? Bueno, voy a hablar de dos películas que tienen que ver con volver en el tiempo. Esta es la canción que estamos escuchando. ¿Seguís sin ver Volver al Futuro? Bueno, justamente la vi. Vi la 1. Bien. Vi la 1. ¿Vas a hablar de esa? ¿Quieren que hable de esa primero? Que la mejor es la 2. Es polémico lo que voy a decir. La mejor es la 2. O arranco con la nueva. Arranca con la nueva. Pará, ¿la nueva es 8 minutos antes de morir? No. Ah. Porque esa estaba muy buena. ¿Cuál es la nueva? La nueva es About Time. About Time. No, cuestión de tiempo. cuestión de peso. Es nueva. Uh-huh. Es nuevísima, de año 2013. De año 2013, no vamos a creer. ¿Solo en cines? Solo en cines. En los mejores cines. Ya salió de los cines, me parece. Ah. Sí, sí. Bueno, la dirigió Richard Curtis. Capo. Capo. Sí. Capo. Mati no tiene idea quién es. Es el de Corazón de León. Corazón de Hirviendo. El hijo de la novia. El extraño caso de Mr. Hyde. Sí, la de Mr. Bean dirigió. El también. De Love Actually. Esa. Es el de Love Actually. Love ¿quién es para Mati no sabe quién es. No, el perdón. Director te estoy diciendo. No, igual, Cata, yo de bueno tampoco tengo idea. Más puta idea quién es Richard Curtis. Bueno. Love Actually, la mejor película de Navidad de la historia. Después, después de Home Alone. De Mi Pobre Angelito. Antes de Home Alone. No. ¿Son mejores las de Tim Allen disfrazado? ¿Lo tenés a Tim Allen? Sí, a Tim Allen hace todas. La peor es la de Ben Affleck. ¿Cuál es la de Ben Affleck? Sobreviviendo a la Navidad o algo así. Ah, no, no la vi. No, para, no, no la, vi. Para la de Schwarzenegger, está buena, el regalo prometido. Ah, y esa es re linda, esa es buena. Es verdad. Y una que es muy mala es la del hermano de Santa, la de Vince Vaughn. Sí. Ay, ¿la viste? Fred Claus. No. Fred Claus. Ay, por Dios, es malísima. No, no la vi. Ya tampoco. Con ese nombre igual no malísima. Entiendo porque la sabríamos mirando. Solo hay dos no, películas bueno. En Navidades para mí. Una es El Regalo Prometido y otra es sí, la de Schwarzenegger. Macaulay Culkin. Hablando de Navidad, me pasó para regalarle a mi ahijada una Barbie, la de Regalo Prometido. En ningún lado. A tu ahijado. A mi ahijada. Ah. Fui a un shopping. Tres jugueterías había. Sí, desde chiquito ya. Pero, ¿cuándo ninguna fuiste? Tenía, ¿el 24? El 24. Y bueno. Ninguno y bueno. Había Barbie. Entonces, te pasó también la de Gastón Pauls en Felicidades. ¿Cuál es esa? No, también, que va buscando el juguetito, y lo termina encontrando en la juguetería más improbable de una vieja que se creo que tengo uno en el sótano que tenía 180. Claro. Me costó, y no la conseguí. Es terrible igual esa película, cuando Schwarzenegger transmite la cara de que se siente mal por ser un mal padre. Sí. Es terrible. Es terrible. A lo mejor actoral que hizo Schwarzenegger para mí, desde el lado de la actuación. No, vos no, Junior. Viste Kindergarten. Junior, sí. Kindergarten. Es un peliculón. es el maestro de jardín. Sí, claro. Sí. Es buena. Antes la pasaban seguido, la extraña. Sí. Es mucho. Verdad, la pasaban un montón. Junior era con Danny DeVito. Junior es buena también. Con Danny DeVito. ¿Sí? No, esa sí. Esa no es Junior. Sí. Gemelos. La que está embarazada. Gemelos. Pero trabaja también en Junior. En los 12. Ah, en los 12 también está DeVito ahí. Claro, okay. La que son gemelos también, está que sale con las chicas. Y sí. Esa es la película de Telefe a las 10 de la noche hace 10 años, ponele. Bueno, ahora nos ponemos a eso, un homenaje a Arnold Schwarzenegger. Y la de Marte, no podemos no nombrar. El Vengador del Futuro. El Vengador del Futuro, que hicieron una remake con Colin Farrell, que seguramente te guste más a vos, Cata. Sí. Pero no hay como el original. No la vi a esa. No es la vi. Muy. Oh, sí, la tenés que haber visto y no te acordás. Había una señora con es tres la senos. Que, la que sale de, le sale un coso de la panza a un tipo. A un chabón. Un tipito. Un no, un, es Sara Alien, Cata. No, pero en esta Matrix, pasa también. ¿Le sale el cosito? No, él viaja a Marte. Ajá. A que Marte. ¿Tiene el boleto que va pasando de lugar en lugar? No. No. No. Ah. No, esa es muy buena. No, esa es Willy Wonka y no, la fábrica. ¿Cómo se llama la del boleto de cine? Esa, que con el chiquito. El último gran héroe, algo así se llama. Sí, el último gran héroe. Ah. ¿Cómo están con las películas bueno, hoy, eh? ¿Qué tenemos, Cata? Vamos bueno, a lo tuyo. Continúo dale. Con mi película sí, Cuestión algo de del Tiempo. Futuro. Sí, de Richard Curtis. Los protagonistas son. Richard y Curtis. Claro. No, el chaboncito que no me acuerdo el nombre, la verdad que no importa, porque ni siquiera es lindo. Tommy Lee Pero Curtis. La mina, no. La mina es Rachel McAdams. La recordarán bien. De películas como The Notebook. Nos gusta. Bien. Nos gusta Rachel McAdams. Nos gusta mucho. Nos gusta mucho, mucho gustar. Sí. Y también actúa. Richard Curtis. ¿Se acuerdan que yo en una columna les hablé de una película que se llamaba A Boat That Rocked? Sí. Y les hablé de un viejo. De la radio, un viejo. Bill Nighy o algo así. Bill Nighy, sí, que trabaja en Love Actually. Sí, trabaja en Love Actually. Claramente están todas las películas de Curtis, este chabón, lo tiene. Mirá, es el Channing Tatum de Soderbergh. Sí. Ah, y sí. Sí, obvio. Sí, ustedes digan que sí, sí. Che, pará, bueno, y esta, sí, ¿qué? ¿El viejo cuál es? ¿De Barco Pirata? ¿De esa película hablaste? Sí. Ok, está bien. ¿En Love Actually no es el que engaña a la mujer? Hijo de puta. Sí. ¿Es él? Sí, es verdad. Bueno, continúo con dale. La trama de la película. Sí, claro. Se quedaron mal. Es así, es un chabón colorado. Este no, dato es importante. Colorado. Que cuando, no sé, un año nuevo. Ah, mira, justo año nuevo. Estamos cercanos. La trajiste por esto. Por esto, claro, traje. Justamente. El padre le revela el secreto familiar, que es que los hombres de su familia pueden viajar en el tiempo. Ya hablamos de esta película en una columna. No. No, a mí no me suena. Comenté que la había ido a ver. Ah, yo la fui a ver también. La, ya sé no, cuál no, vos la habías ido a ver con una chica. Sí. Ahí está. Ajá. Por eso la vi. ¿No fueron juntos? No, no. voy a sacar el micrófono porque voy a contar la película, si no. Ah, sos de esos que no puedes. Uy, siempre quise hacer esto. Pará. ¿Cuál sos, el oso del 13? Sos bienvenido para que comentes, ¿eh? Dale. Bueno, entonces la película se trata de este chaboncito que se entera un año nuevo que puede volver el tiempo atrás. Y es colorado, digamos. Al pasado y es colorado. Sí. No es un, es un tipo tímido, todo, obviamente, tiene mil quilombos con las minas. Las minas, él se le gusta la amiga de la hermana y la amiga de la hermana lo boludea, no le da pelota, bla, bla, bla. Bueno, y un día conoce una chica que le encanta. Entonces, ¿qué hace? Usa el viaje en el tiempo para que la chica se enamore de él. Ajá. Sí. Como, por ejemplo, no sé, yo te conozco a vos, ponele, Facu, sí, ¿no? Y vos me decís que te gusta tal banda. Claro. Y yo no tengo idea de lo que me estás hablando. Vuelvo al pasado, o sea, claro, vuelvo el tiempo. Pero lo tiene que... Sí, y perdón. Y me aprendo todo, entonces cuando te conozco, te digo todo y vos, ah, no puedo creer cuántas cosas tenemos en común. Es mi alma gemela. Oh, my gosh. Igual cuando la conoce, no había vuelto en el tiempo, se conoce en el restaurante ese de ciegos. Sí, pero después vuelve al tiempo cuando la mina le dice, ¿me dijiste que me llamo igual que tu mamá? Sí, vuelve en el tiempo. Gran dato del productor que me anota acá, que es como el día de la marmota. Es... Claramente igual, él para levantarse a la mina, cada día, no es que vuelve en el tiempo a propósito, sino que se despierta, claro, siempre aprovecha el mismo día eso. Y aprovecha, aprende a tocar piano y se hace el capo después tocando el piano delante de la mina y va haciendo todas cosas así, sí, para levantarse a la mina. Y bueno, también se sabía todas las preguntas de Jeopardy, sí, no sé qué programa era, se sabía todas y bueno, no, igual no iba a ganar la guita, él lo veía por tele. Pero se roba un blindado. Tenés de tanto razón. Ver cómo descargan la guita del blindado, cuenta uno, dos, tres, va, se roba la guita. Como la si nada, así, como caminando, si nada. Es buenísimo. Bueno, otra película de tres que ver, Cata. Otra película, ah, sí, ya sé, tengo un montón de películas que ver. Pero también tengo una vida y hace mucho calor para ver películas. Pero haces una columna de cine, querida. No, está bien, igual, pero no se peleen. Mi columna de cine siempre tuvo la premisa de que yo no sé de cine. No, bueno, pará, no, estaba, esto no me lo dijeron, negro. ¿Quién hizo la reunión? Hay que charlar muchas cosas con el productor de verano. Yo fui a la reunión con Mati y con Nacho y esa fue la premisa. Escúchame, vendete un poco. No puedes decir, no, ¿para qué te crees que la musculosa? Dale, vamos, vos sigamos. Hacés de cuenta que sabes, dale. Bueno, entonces esta película es muy linda porque las conversaciones que el padre tiene con el hijo son realmente muy profundas. Son dos tarados. Son dos tarados, dale. Aparte, el pibe es colorado. Sí. Y tiene un nombre padre, improbable. Mira, escúchame, Facu. Mala onda. Porque Mati ya la vio. Bueno, Gaby, vos también. Pero capaz esto te parezca una boludez. Ahí ya no, yo no la vi. Hay una parte de la película en que el hijo le pregunta al padre: ¿y vos qué hiciste? O sea, ¿qué hacías volviendo al tiempo? ¿Qué era lo que más disfrutabas? Y le dijo: el padre le contestó que él aprovechó poder volver el tiempo atrás para leer todos los libros que una persona le gustaría leer en una vida. No, un estúpido. Tres veces. Un estúpido. Bueno, y al hijo le pregunté: ¿vos para qué lo querés? Y el coloradito le dice: y yo lo quiero para el amor, para tener una novia. ¿Ves? Yo, un amor. No, bueno, yo voy para reescribir esos libros y hacerme capo. Me reescribo Harry Potter. Mira, pero saco, claro, algo, se me ocurrió a mí Harry Potter. Se queda la mierda. Chicos, un poco de... No, pero pará, te juro que lo último que pensaría es... ay, no, quiero ir una década para atrás, así puedo leer el Principito 80 veces. Soy estúpido. ¿Por qué sos estúpido? ¿Quién mierda haría algo así? ¿El Principito? Está buenísimo. No sé, le importa. Yo voy Pará, ¿no tienen días ustedes que dicen cómo viviría este día todos los días? Sí. No, generalmente no. Y no incluyen libros esos días. ¿Qué incluye, nada? No, bueno, boludeces. Licuados, por ejemplo. No, boludeces, amigos, birritas. Bueno, algo emocional. Las vacaciones, ponen. Para vos son tus amigos. Ese gesto no me gustó. Me lo pasó el productor. Un gesto feo, feo, chancho. Un gesto feo en esta época de año nuevo. Pero bueno, me imagino que el mejor día de tu vida incluiría algo de eso. Sí, y obvio. Bueno, entonces no, me haces quedar a mí como un sexópata. Ah, no, pensé que estábamos hablando de leer El Principito. Ah, no, estás en pedo. Bueno, entonces... Bueno, en la película la verdad que... Va, no sé, Mati, ¿a vos te funcionó con esta chica? Digo, después... Sí, funcionó, siempre. ¿Score? No. Sí, no lo pongo nunca, Alfredo. No lo pongo nunca. No, sabes que la película no es mala, es entretenida, vamos a decirlo, es una buena comedia, pero se me hizo larga. En un momento es como que ya volvieron el tiempo muchas veces, como que hay una escena muy buena, que es como que vuelve en el tiempo y él era padre y tiene un varón. vuelven en el tiempo por no sé qué tema que le tiene que volver mucho. Claro, y nace una nena. Te cagué la de Sorry, pero mira que. Pero bueno. Tiene cositas así graciosas. Sí, porque graciosas. La premisa de viajar en el tiempo es que él no puede viajar hasta. O sea, viaja hasta el momento en que tiene un hijo. De ahí no puede seguir viajando porque no puede ir más. No puede viajar antes del hijo. Tiene que viajar hasta el hijo para adelante porque si no puede cambiar esto del nene o mujer. Ah, está perfecto. Ah, es una muy linda película. Más allá de que a Mati le haya parecido larga. No, es linda, pero larga. Es linda. Yo lloré un montón. ¿Sí? Sí, sí. Me emociono. Pero vos llorás con. Te tengo que decir. Bueno, después lo charlamos. ¿Cuándo hacen el paseo? Claramente no tienen el mismo corazón ustedes dos. Hay una parte fundamental en la que cualquier persona lloraría. Bueno, después te la pregunto. Claro, cuando Macaulay Culkin se queda en. Pierde el avión. Tiene un chiste de esa película increíble que no lo voy a decir porque no se los quiero arruinar. ¿Un chiste referente a Macaulay Culkin? No, un chiste referente a la mamá del Colorado, increíble. Ah, increíble. Okay. Lo mejor que escuché. Ok, perfecto. Te tomo la palabra. Bueno. Rachel McAdams tiene otra película parecida. Rachel McAdams tiene. Hace todas las películas iguales. Bueno, hay otra que tiene The Time Traveler's Wife o algo así se llama, que él se casa con uno que viaja en el tiempo todo el tiempo. Es cierto, y que ella queda embarazada. Sí, y que en un viaje en el tiempo se la reponen y la queda. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Con Eric Bana. Sí, me la contaron. Es igual, pero no conocemos a Eric Bana. Sí, el australiano, austríaco, como sea. Grandote. Son el, dos el, países la, distintos. El de la primera de Hulk. Ah, perfecto. Capo. No. Sí, me parece lindo. ¿Te parece lindo? Lindo tipo, sí. Perfecto. Bueno, continúo con la segunda película que va a causar controversia. Controversia. Bueno, hablamos de. Pongámosle un puntaje a esta que acabamos de nombrar. About Time. De 5. ¿Qué eran? ¿Catas? Sí, pochocleras, lo que vos quieras. Pues cosas de 5 catas pochocleras. No, fuerte. De 5, 4. 4 catas. 4 catas, perfecto. 4 catas. ¿Y para ver en qué momento? Para ver, así como hiciste vos, en una cita. Con una cita, listo. Sí, en una cita me parece. La puedes alquilar en tu casa ahora que no estés en cine, decís que la ves. ¿Y te da para llorar en una cita? Perdóname. Y es que yo, es lo primero que tenés que saber de mí, yo lloro un montón. Está bien, perfecto. Ya te vi un par de veces y no te vi llorar nunca. No, ¿qué hacía para que llores? No, soy sensible, entonces cuando veo películas que pasan cosas feas, lloro. Está como bien. Cuando vi la del tsunami en Tailandia, lloré toda la película. Claro. Había más agua en tu habitación que ahí en la película. Exacto. Muy bien. Vamos con la siguiente. Bueno, la siguiente es Volver al Futuro. ¿La 1 vas a hablar o vas a hablar de las 3? Voy a hablar de la 1. Ojo. 1985. Te estás jugando. Esto es una pasantía, Cata, lo tuyo, y te estás jugando el puesto. Sí. Pero espero que termine como buena comedia hollywoodense y me den el puesto de editora. No. Nada que ver. Bueno, la dirigió Robert Zemeckis. La produjo Steven Spielberg. Qué bueno. Steven. Sí, Steven. Obvio. Qué bueno, Steven. Los actores ya sabemos todos cómo se llaman. No, a ver cómo se llaman. Michael Fox y Christopher Lloyd. Bien. y paren. Eso, yo no puedo creer que nadie me lo haya dicho. El papá de Michael Fox es el loquito de Charlie's Angels. La remake. Sí, más bien. Claro. Que se come el pelo. Sí. Y tantas otras. Y otra que se viaja en el tiempo, que es el Hot Tub Time Machine. Time Machine. Es el que siempre está por perder el brazo. Sí, ¿cómo se llama? Claro. El botones. Johnny, no. Conserje, ¿una onda así es? Sí, Bellboy. Bellboy, eso. Ah, me produce un rechazo total. El de Charlie también está. Sí, lo acabamos de decir. ¡Ah, no me escucha! Este pibe no me está escuchando. Es el loquito de Charlie Sanchez. Pasa que vos lo dijiste en inglés, ¿eh? Hice el gesto pero de vos comerme lo tiraste en inglés. El pelo. No me acordaba que se comía el pelo, pero sé que era el malo que estaba ahí dando vueltas. Lo tiraste en inglés vos, Cata, y él lo casó en castellano. Disculpame. Pero fuimos al mismo colegio. Y estudiábamos inglés. No, él hacía francés. Pero en algún momento tuviste que hacer inglés. Sí, bueno, pero ese es tu. Déjalo en paz, pobrecito. No busques que, por favor, porque no hay problema. Dale, bueno, sigue, él mismo. Bueno, Volver al Futuro. O sea, voy a contar la trama, pero debo ser yo la única persona en la Tierra que no la vio. Y los que vienen para nacer este año 2014. Podés contar tranquila, sí. Bueno, básicamente es un chiquito de high school que primero y principal, en la peli, cuando hizo la película seguramente tenía 30 y estaba actuando de un pendejo de 15. Por supuesto. Gran problema. ¿Cuándo no? Poco creíble. ¿Pero cuándo no? En todas las películas pasa. No sé si es el Zac Efron. A Harry Potter no. Zac Efron debe estar haciendo High School Musical 8 y tiene 29 años. Ya, no hay más High School Musicals. por suerte. Lastimosamente. Pero nos quedó Zac Efron, que sí. No bancamos. Paren, Zac Efron hizo una muy buena con Matthew Perry, que sí, se llama... Más o menos, no sé si es tan buena. Che, me parece muy buena. No sé si es buenísimo. Y aparte es linda la señora. Sí. Que ahora no me sale el nombre. Leslie Mann. Leslie Mann. ¿Con The Friends? Sí. ¿Qué serie? Friends, ¿cómo se pronuncia, boludo? Friends. Sí, la I no se pronuncia. Pero no pasa nada, sí, siempre. Matthew Perry. Sale como Friends. Matthew Perry. Ese lo tengo. Bueno, linda, a mí me gustó, pero bueno. Volviendo al tema de que Michael Fox tenía 30 y estaba actuando de tener 15 años. Sí. Sí, es muy linda la novia de Michael Fox. Jennifer. Que está en la 1 nada más, Jennifer. Después no aparece más. No, después le ponen a una que se parece. ¡Ay, qué pena! No arregló el calle. ¿Qué le pasó? Creo que a ella se le enfermó la madre y se fue a cuidar a la madre. Y George McFly aparece también nada más en la 1. Es verdad, ¿y eso fue por un tema de calle? De calle. ¿Lo habíamos leído el otro día? Sí. Bueno. Bien. Continuó. Este chiquito, nada, tiene una vida normal, de pueblito norteamericano normal. Sí. Uh-huh. Pero... tiene muchas ganas de salir con esta chica y necesita el auto. Y bueno, creo que está contando el detalle que menos importa de Volver al Futuro. No, lo del auto para a mí me causó como una sensación muy extraña, porque él necesita el auto y el papá le deja el auto a su supervisor, lo cual me pareció muy extraño, y el supervisor lo choca. Y es el padre diciéndole, papá, o sea, no, es el hijo diciéndole, papá, yo necesitaba el auto. ¿Entendés? Y como que el papá de todo se ríe. Sí, un medio forrito. Era medio dominado, ¿no? Claro, la pero parte de la película, muy era, como... era alto douchebag el papá. O sea, pero altísimo douchebag. Douchebag. ¿Puedo hacer la columna en inglés para Mati? ¿Qué es douchebag? Vuelvo a hablar en español. Es un insulto. Argentina, hermano. Douchebag. Hermano. ¿Eh? Es un insulto. ¿Cómo, igual que cuál sería la traducción más probable? No sé. Lambiscón, no. Lambiscón. Ñoño. No. ¿Qué te no. Ahí me sale como... un bobo. Sí, un idiota. Un imbécil. Un imbécil. Chao. Ponele. Bueno, y bueno, se lleva muy bien este chiquito Michael Fox con el profesor. Que está ¿cómo loco. Se conocen ellos? En el colegio. Ah, está bien. Creo ¿sí? que no era así. ¿Se conocen en el colegio? Yo ya no me acuerdo. No, Emmett Brown, él iba a ayudarlo a Emmett Brown, pero no creo que no tiene nada que ver con el colegio. Bueno, la yo entendí que se... No, él va al laboratorio a ayudarlo y a le revienta casa. Todo. Sí. Y claro. Después se entera que fabricó la máquina del tiempo. Claro, bueno, entonces el profesor un día le dice, necesito que vengas a 1:30 de la mañana a esta plaza de estacionamiento donde no hay nadie y me ayudes con un temita que tengo. El temita que tengo es justamente el auto que viaja... En el tiempo. Que tiene que llegar a los 80 miles per hour para traspasar la barrera del sonido y boom. Sí. 80 millas, Pati. Sí. explican, a ver, como que explican lo del reactor ese que tenía las tres salientes. Catalizador de flujo. Ese. ¿Puedes contarla con ganas o...? Es que no me, te juro que me costó muchísimo verla, Sí. De verdad. Hablemos de eso, ¿por qué? ¿Qué es lo que no te gustó? Ya está. O sea, hablemos de eso, porque ya todo el mundo sabe, viaja en el tiempo. No, pero toca algo, se altera, tiene que volver y ya sabemos cómo volver al futuro. Igual, pero me pareció rarísimo que casi se baja la madre cuando va al pasado. Eso es terrible. La madre es una calentona, tipo, pará un poco. Fumaba, caviaba. Y si se agarró lo que pudo, se agarró a George McFly. Sí, eso es verdad. Alto nabo. Muy alto nabo. La uno es la que él vuelve. Bueno, no importa, siguen. No, porque no sé cuál era la pregunta. La que él toca la guitarra en el colegio. Sí. Ah, la que tiene, la que tiene que hacer que sus padres se junten o si no, no nace. Está bien, peliculón. Porque va desapareciendo. La fotito. Bueno, eso está bueno, porque va desapareciendo, hay como toda una coherencia. Sí. Lo que yo no entiendo es ponerle, el profesor roba a Plutonio. No sabemos de dónde, no sabemos se cómo. Se lo compra a los chabones que lo quieren cagar a tiro. Está bien, pero después viene... O sea, eso no te lo explican, ¿entendés? Pero ¿por qué lo hay que explicarlo? ¿Por qué hay que explicarlo? Es una comedia. Hay son muy que explicarlo. Tácitos. Y además, lo que me parece muy simplista es... Vos, por ejemplo, sos un fracasado, ponele ahora. O no sos un fracasado. No tenés ningún tipo de confianza en vos mismo, ¿sí? Porque venga yo a decirte... Capó. Confía en vos mismo, porque si confías en vos mismo te va a ir bien. Ah, de repente sos un exitoso pero de la no vida. Pero no es así. Le pegó una piña. Él era un fanático de ciencia ficción y se disfraza de extraterrestre. Está bien, pero nunca más lo vio. O sea, la realidad es que en esos 30 años que desconocemos totalmente qué sucedió, no vio otro. Me acordé de esa escena, es buenísima. Sí, me parece, no la viste entera, Cato. Sí, la vi entera. No, no. Vi cuando se disfraza, que tiene el secador de pelo, todo. Lo vi. Escúchame, ¿cuál es la potencia de un rayo expresada en gigawatts? Según la película. 1500. ¿No? ¿No te acordás? No. Es importante. ¿Vos, Gaby, te acordás? No, no me acuerdo. Vos tampoco te acordás. No, lo acabo de leer acá. 1.21 gigawatts. Ah, claro. Ah, 1.21, que... sí. 1.21. Bueno, bien. 1.21. Great Scott. La catchphrase de Doc. Sí. Lo que me gusta es que tiene un perro que se llama Einstein. Mm. Lo que no me gusta es que primero prueba el auto con el perro. Le chupa un huevo el perro. No me gusta eso. Es verdad, es medio feo. ¿Qué eso de PETA? No, no, bueno. No, pero no, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? Y tenía que probar con algo, ¿qué? No había monos. Si tenía mujer, la mandaba a la mujer, así que. Bueno, pero hubiese preferido que la mande a la mujer. Bueno. El perro, pobrecito, no sabe lo que está pasando. Bueno, la cuestión de esta de Volver al Futuro es que me parece que. Creo que es culpa de ustedes que no me haya gustado tanto. Porque me la inflaron tanto. Es culpa del mundo, en realidad. Que yo sufrí para terminar de verla. No, igualmente, nosotros te vendimos una trilogía. La 2 es genial. No, un tercio. La 2 va al futuro, al pasado, todo. Ojo con eso. No importa. Volver al futuro, o sea, debería ser muy buena la primera, la segunda... más o menos, y la tercera más. La 3 te la regalo. La 3, si querés, no la mires. La 3 es la de los Cowboys. Sí. Listo. Ahí dale una chance a la 2. Le voy a pensar. ¿La 2 cuál es la de? La 2 primero va al futuro y después al pasado. Claro. Dale, revistita. Sí. Ah, encima de eso no lo deja descansar. Tipo, en el final llega y le dice: boludo, vení porque pasó algo con tus hijos. Pará. Sí. Aparte, ya le está diciendo que no se entendés va a casar con Jennifer. ¿Sabés por qué vuelve? Porque vuelve ahí porque él volvió justo al momento que tenía que volver el Doc. Sí. Tenés razón, es un forro el Doc. Dale, dejalo dormir una siesta al pibe. Dejalo dormir una siesta. Que la lleve a la mina a la cita grande que iban a tener, por favor. Media hora más, media hora menos. Lo pides. Dejalo dormir. Sí. Bueno, Cata, ¿vas a ver la 2? Pensalo, tenés todo enero. Bueno, ¿qué? Sí. ¿No tenemos radio en enero? En enero no tenemos radio. ¿Querés venir? No, si no van a venir ustedes, ¿para qué voy a venir? Vení, vamos a estar. Bueno, Cata, bueno, entonces, ¿balde de pochoclo o le ponemos pocos a esta? Le ponemos 2.5. Cata, no venga ni en febrero ni en marzo. No venga, Cata. La despedimos a la señorita Catalina Faures, ¿sí? Que habló un poquito de cine, habló de About Time y también habló de Volver al Futuro, dos películas en las que viajas en el tiempo en el día de hoy. Una no le gustó tanto, que es la mejor, un clásico del cine, digamos. La otra a mí no me gustó, pero ella sí, así que somos bastante contradictorios, Cata. ¿Viste? Vamos a escuchar un tema, sí, ya llega Radio Teatro acá en Estar de Paramatinea. We'll be right back. Hola, soy Fabián Cubero, le mando un saludo a toda la gente de Es Tarde para Matiné. Esto es Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Trouble in the house, that's definite. Cíclope Radio. Un rayo que electriza oídos vegetalizados. Take that spike out of my ear! Un momento, stop. Súbanse el rayo en cicloperradio.com.ar. Sigamos en Cíclope Radio. He's all right now, boy. A varios de nosotros nos gusta hacer radio. A varios de nosotros nos gusta hacer teatro. Hace poco tuvimos una gran discusión sobre qué camino tomar. Nunca nos pusimos de acuerdo, entonces decidimos que nos íbamos a juntar y definirlo de forma madura. Empezamos con un piedra, papel o tijera. La buena piedra. Nada le gana. Terminó con mucha gente cortada y golpeada. Luego hicimos un partido en la Play que terminó empatado 8 a 8. No nos sirvió. Después se nos ocurrió competir analizando quién duraba más sin respirar abajo del agua. Y terminamos siendo uno menos. Que en paz descanse, Jorgito. Finalmente nos pintó hacer una votación. Estando todos reunidos, había que gritar bien fuerte la cuenta de tres qué quería hacer cada uno. Y lo que más se escuchara resultaría ganador. Unos gritaron radio, otros gritaron teatro, pero todos, absolutamente todos, escuchamos radioteatro.

Este programa es auspicio. No, perdona, la última. Este programa. Seguimos grabando, ¿no? ¿O estoy hablando al pedo? Ok. Este programa es auspiciado por Ching. ¿Y ahora qué? Ah, lo dije con G. Ok, ¿me estás grabando? Dale. Poné a grabar, dale. Este programa busca nuevos auspiciantes. Si a usted le interesa patrocinar en Es Tarde para Matiné, le rogamos se comunique con la producción a la casilla de correo mail@estardeparamatiné.com. Restaurantes japoneses, abstenerse. Dicen que hay algo llamado criterio, y Rial lo usa todas las semanas para descartar la información poco relevante. Como nos pareció injusto, levantamos ese material y te lo contamos. Ahora, noticias que no le importan a nadie en Es Tarde para Matiné. Al ritmo de James Brown. Noticias que no le importan a nadie acá en Es Tarde para Matiné, la última del año, sí, última vez que hacemos esta tan linda sección. Que podemos borrarla del mapa. Podríamos para 2014, a ver si no la hacemos nomás. Ojo, porque si borramos esta, cuando tengamos un bache, ¿qué hacemos? Y un comodín muy... Ok. Antes era la Codeles. Claro. Podríamos volver a la Codeles, mirá. Una travesti rosarina tuvo relaciones con Mauro Icardi. Ay, me sacaste la frutilla que tenía. No podemos arrancar con eso. La dejamos para después entonces. No, ya está. No, ahora arrancá. Es que justo venía buscando noticias y encontré esta. Dice, Paola Medina le preguntó al jugador por esa red social si desde que estaba con Wanda le decía te amo a todo el mundo. A ver qué pasa. En la novela del amor eterno entre Wanda y el futbolista del Inter, Mauro Icardi, no todo podía ser color de rosa. Ahora la travesti Paola Medina, con Y, Gaby, si la querés googlear. Sí. Se metió en el medio. La tengo agendada ya. Y si bien escribió un par de tweets sobre la relación de la modelo y el jugador, no lo dejó muy bien parado. Mauro Icardi, vamos a leer un tweet. Dice, busca prensa y sigue así. Y si sigue así, la va a tener porque pienso hablar de todo. Y a ver qué dice Mauro Icardi de esto también. Porque otra persona dijo que Mauro Icardi, o sea él, le mandó mensajes cuando se separó. ¿En serio? Adivina, adivinador, alguien que se separó este año también. Zaira. No me que le mandó a Zaira. No. Uf. Eso hubiese sido terrible. Alguien que se separó este año. Se separó de alguien que usa rodete. De Fariña. ¿Le Karina Olga? Sí, señora. Oh, mirá vos. Tiroteador nato, el señor. Y está bien. Yo si fuera futbolista, le tiro a todo. Se separa una, le tiro a cualquiera y a voy con la garra. Pará, ¿me pueden refrescar de dónde sale este Mauro Icardi, digamos? No jugó nunca acá. Esa es la pregunta. Juega en el Inter de Italia. Es copropiedad de Sampdoria e Inter de Italia. Pero es argentino, es italiano. Es argentino. Argentino. ¿Y qué estaba esa...? Jugó ya fue citado a las selecciones. Sí. Un buen proyecto de jugador, por eso pasó en muy poco tiempo de la Sampdoria a una temporada del Inter. Y ya Sabela lo citó como para que no lo chore Italia. Exacto. Claro, esa es la pregunta. Digo, en un momento estaba con las dos ciudadanías, sí. Y depende que si Sabela o alguien lo convocaba, claro, se hacía argentino o italiano. Depende también de la voluntad de Icardi, pero, o sea, si lo citaba Italia, podía jugar por Italia tranquilamente sin hacer mucho como drama. Como Camoranesi. Claro. Okay. Exactamente igual, o como Messi podría haber jugado por España. Claro. Tal cual. Tengo un tuit muy bueno de esta chica, Paola Medina, que dice algo así como... @Mauricardi, o sea, citándola, @BonditaNaura. Ay, ¿a todas le decís te amo? Dice Paula en su tuit. Mientras yo te la chup, también me decías te amo. Muy ahora, fuerte. Picante. Aparte picante, que es chup. Chupetín. No le alcanzaban los caracteres, por eso claro. Abrevió. Es una marca de chupetines, chup. Sí, chupachups. Claro. Chupachups. Que venía con chicle. Sí, no. Claro, estaba, la versión con chicle estaba. Venía con chicle. Ahora, pero si esto trascendió es porque hay algún grado de certeza en todo esto. Porque si no, yo le puedo decir, ay, Maurito, a mí también en el programa de radio, tasasasasa, ¿y qué? No me van a dar pelota a mí. Sí, le dan pelota a cualquier boludo para hacer quilombo acá. Cualquiera que esté mintiendo ya se ha comprobado. Sí. En este caso o en cualquier en otros casos se ha hecho. Inventan una noticia y enseguida la prensa se hace eco. Porque... Guido Zuller es el papá de Tomasito. Por ejemplo. ¿Pero no es el papá? No, no es el papá. ¿Cómo que no? Parece no al final papá. Que no. Como que no se le da la chuchona. Sí, pero porque lo quiere. Ah. Pero bueno. No hay un vínculo real. Es como que me digan que papá no existe. Porque claro. Existe, ¿no? Para hace poco... No, Gaby. ¿Todo junto? Tenés como 80 años, ¿todo negro? Junto? ¿Todo junto me van a tirar? Hace poco en radio nos inventaron una noticia. ¿Quién era? Lo leímos acá. No sé si era la negra de Bernacchi. Lo de Fantino. Lo de Fantino. O era que algo Pergolini, bueno, alguien con alguna mina y dijeron... Fue Fantino con Julia Mengolini. Ahí está, tenés razón. Vamos que le inventó. Que un romance. Levantaron todos los diarios, o sea, le empezó a inventar una historia como inventó Schiavi y Sandra Bullock. Ahí está. O sea, surgió de ahí y le dice, ¿es verdad que viajaste a Miami cuando estaba el US Open y fuiste ahí, lo viste a Nadal, lo saludaste y te invitó a cenar y qué sé yo? Y ya salieron romance entre Nadal y Julia Mengolini. Ahí está, exacto. Claro. Cuando la premisa de toda esa suposición fue que te vamos a armar una historia. Exacto. No escucharon el audio entero. Lo editaron, truc. No, ¿puedes decir que es porque se lo perdieron o porque lo hicieron a propósito? Porque esto me parece que incluso es hasta a propósito. Agarra noticia de donde saben que no la hay. No es que, mirá, no escucharon todo el audio, no. Ni, no sé. Yo te digo. Vamos con más noticias que no le importan a nadie. Tengo... Susana no llega a fin de mes, dice el titular. Susana liquida sus prendas de ropa. Atenta, Cata. Te puedes comprar una prenda de Susana. Dice que la diva de los teléfonos puso en venta gran parte de su guardarropas. En el talle está parecido, Cata. No. Hoy Cata está en su mejor momento. Yo creo que... Susana también. Pero son dos categorías diferentes. Se quiere parar a cagarte a trompadas. Es como peso pesado. Susana está buenísima. ¿Dónde lo vende ella? ¿Cómo le gusta? En el local de Miguelito Romano. ¿Se acuerdan el que tenía quilombos con tarjeta de crédito? ¿Feria Americana? Claro. Está indignada, Catarina, está indignada. ¿Podemos hablar un día de por qué todos los peluqueros tienen corte de pelo horrible? Es muy necesario. Giordano, Miguel Romano, un amigo de la casa, pero Julio Pan. ¿Regalamos el corte de pelo de Julio Pan? No, se lo podemos dar a Facundo, pero... ¿Por qué no se lo regalamos a él mismo? Bueno, parece que... Mal tipo. No. Parece que las épocas de lujos y buena vida sin pensar en el bolsillo quedó atrás para Susana Jiménez. Según informó el diario Crónica, la conductora puso a la venta una parte de su extenso guardarropas para juntar dinero. El local de su amigo Miguelito Romano fue el lugar elegido por su para armar su feria americana. Y ahí hay una declaración que dice, cada vez que va a Miami, ella cambia el vestuario y vende todo lo de Miguelito. En la última feria había vestidos de lentejuelas de 7,000 pesos. Soleras de Hermes de... Pero perdón. ¿Qué es soleras de Hermes? Hermes es una marca. Persona. Un solero es como un vestidito, ¿no, Cata? Como un vestidito medio fresco de verano. Que sí. Soy tan puto. Escucha, lo que no entiendo es toda la guita que recauda. Para, dice ahí si es para una entidad... ¿Para beneficencia o para el No, para no, es para ella. Para beneficio de Susana. dice que los soleritos esos que mencionamos recién están entre 4.000 y 5.000 pesos y todas las señoras los compraban. Dice que lo cierto es que hace poco Susana comenzó a invertir en una mansión en Punta del Este que vale aproximadamente 10 palos verdes. Y por eso la conductora quiere recolectar dinero. Ahora, es una rata, dejate joder. Igual... Pero decime la verdad, si vos tenés un montón de guita, ¿no? Y la fuiste gastando, ¿sí? ¿No hay un punto donde decís... Che, todo esto, hay un montón de cosas que no te da el tiempo para usarlas. Obvio. Y regalarías un traje de 7.000. No, y tenés 80. O sí, sea, no para me... cada fiesta Susana se pone una cosa diferente. Para todos sus programas se pone una cosa diferente. Todo de canje, vos te que compra, Susana. Pero tenés una... pero las cosas que le deben haber regalado. Sí. En un momento no decís, che, si vendo un cuarto de esto que no... Millones. Un cuarto de lo que no uso. Sí. ¿Te levantan, sí, 3, 4 palos? Puede ser, lo que pasa es que es raro que ella se ponga a pensar en eso, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Por ahí no tiene tanta guita como creemos que tiene. No lo y sé. Pero está difícil la cosa. No lo sé. ¿Mucho animal print había? ¿O no tenés esa data? ¿Hay fotos del ropero? No tengo fotos. Es lo que estaba buscando, pero no encontré. Vamos con otra noticia que no le importa a nadie acá en esta de Paramatiné. Nacho, ¿tenés algo por ahí? ¿Por qué ahora Doman va a tener su propio reality show? Hace como 2 meses que... ¿Esto se va a concretar realmente? No sé, no escuché nada. ¿O es una mentira mediática? No escuché absolutamente nada. ¿Te lo leo? Amplíame. Tras su separación con Evelyn Van Brock, la vida de Fabián Doman se convirtió en un reality mediático. Las cruces de divorcio, ojo de tormenta. Pero para el periodista no se cansa. Se cansó de extender sus 15 minutos de fama y ahora va a participar un reality en serio. Se trata de Viviendo con las Estrellas, que conducirá Marcelo Polino en América, y que mostraron la intimidad, papá. Doman confesó que aceptó la propuesta por consejo de Parece que lo va a acompañar. Mucho papá, papá, mucho papá, papá. En conclusión, Doman va a participar en un reality show. Va a haber, va a haber mucha fa-fa-fa en el reality de las estrellas. Como cuando entró el 10 a Gran Hermano. O cuando Nino pedía dame las pastis. Quiero las pastis y se pegaba la cabeza contra el Durlock. Dios. ¿Es una de las mejores mentiras del 2013, Doman? El otro día lo votamos. Como el otro día que estuvo como en el ranking del sensacional, como un número uno de los boludos del año. Vamos con más noticias. No, sí, bueno. Apareció toda la semana, estaba hablando de la muerte de Paul Walker. Ahora hay un video donde aparece el fantasma saliendo del auto. No, ¿en serio? Lo estoy viendo, está así redondeado, polémico. Pero sí, hay como sale algo una cabeza del auto, pero capaz. Bueno, pero hecho en Photoshop, tipo en broma o es, no, pareciera si de verdad, pero no creo que sea un fantasma. Es para Rápido y Furioso 8. Van a ser todos fantasmas corriendo autos. Che, hablando de palos, la que se dio Schumacher. Ah, ¿qué le pasó? Ahí hay un videito dando vueltas de Schumacher. Estaba esquiando con el hijo, no sé dónde. En Los Alpes franceses. Puede ser por ahí, muy cerca de ahí. Y parece que estaban esquiando fuera de la pista, ¿no? Haciéndose los locos. Tenía el casco puesto y se la dio igual contra un árbol. Estaba yendo muy rápido. Y en su momento tuvo solamente un accidente. Y al día siguiente hematomas fieras en el cerebro y estaban rezando para que no fuera lo peor. Oh. O sea, como que el deterioro fue rapidísimo. Salieron médicos franceses a decir, está delicado. Así. Claro. Y nada, heavy. Heavy. Irónico que... Claro. Se la haya pegado en velocidad. Si querés ver el video del rescate, está publicado en primiciaya.com de esto que habló Nacho de Schumacher. Fiero. Sí. Y Caño Castacha está mejor, ¿eh? Caño Castacha, no está lo nombramos. Está mejorando. Pará, yo tengo una pregunta para Gabriel Estrani. Sí. ¿Cuáles son el top 5 de las personas de los innombrables argentinos? Bien, es bueno. De los Mufa. De los Mufa. Caño Castacha. Pero Gaby los tiene todos. Tormenta. Último programa, y los nombro todos. Sí, dale. Para. ¿Tormenta? Tormenta, una cantante conocida por ser Mufa. Ah, no la conozco. Ok. Me mataste. ¿Saúl no, Méndez? No quiero nombrar al expresidente. Pero es... No, para mí no. Pero no. Sabes que sí. No. Pero se dice, es lo que se dice. Se dice. Claro. ¿Quién más? Me mataste en este momento así. Pero te agarré desprevenido porque más de una vez me dijiste es Mufa. Yo te digo todo. Es Mufa. Sí, para él todos son Mufa. Nombrame gente y yo te digo si es Mufa o no. Ah, bueno. Te la cambio. Bueno, pará. Te lo dejo pensando. Al final del programa me tiras dos o tres más. Archubi. No. Tengo una más. Vamos cerrando noticias que no le importan a nadie. El Pupi Zanetti. Tengo gran encuesta. No sé si la vamos a hacer. ¿Cuál es la novia más linda del 2013? La novia. Más linda del 2013. A mí no me ¿Novia casada? O digamos, ¿porque se casó o acompañante? La novia debe ser la de casado, de casamientos. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es la novia del 2013? ¿Querés que entremos, Facu? La novia más, por ejemplo, se casó Máxima. Araceli. No se casó Máxima. Asumió como reina. Ah, tenés razón. Máxima es reina, claro. Sí. ¿Quién más se casó? Se casó... Tamara Alves... Se casó con Patricio Toranzo. Nancy Anca, la de Grande Pa. Se casó con el actor Nicolás Acosta. Paz Cardoso, la esposa de Diego Forlán. Luz Cipriota. Se casó con Dante Spinetta. Araceli González con Fabián Macei. Mariana de Melo con José Fortunato, ex de Juan Fernández, me acuerdo. Romina. Y de Antonio Ríos también. Romina Ricle se casó con Diego Corol. Susana Rocasalvo se casó con Charlie, un prestigioso anestesiólogo. Y Soledad Solaro, la modelo... Se casó con el anestesiólogo, viejo, ¿no? Con Leonardo Squarson. Soledad Solaro que salía con Quesada, el rugby, sí. En su momento. Decime de una el top 3 y chao. Para mí, Araceli González ahí al top. Bueno, pará que tengo que voto primero, esperen que voto. Ya voté. Vota. Ya estoy votando. ¿Qué votaste? A la primera que apareció que se llama Tamara Alves. Pero porque nosotros queríamos votar a Araceli. Un voto honesto. Bueno, voté. Así está el país, Matías. Así está el país. Está anteúltima Tamara Alves. Así que es como bien. Votar a la izquierda en las elecciones. Sabés que va a salir último, anteúltimo, vos lo votás. Para bastante bien le fue. Top. Araceli number one. Y sí. Sí. Sole Solaro tiene que estar segunda. Araceli se case sin vestido de novia. Se case en Terlipe, va a ser la mejor. O sea, no creo que sea por el vestido que te está juzgando. Porque creo que de hecho Lucy Priota se casó en Las Vegas. Así que no.

Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorán. Es tarde para matiné. A este programa lo bancan un montón de cervezas, miles de restaurantes y muchísimas cadenas de supermercados. Aún no hemos recibido dinero de parte de ninguno de ellos, pero confiamos en que pronto nos pongan al día. Si no, se comen un juicio y se acabó, ¿eh? ETPM, es tarde para matiné. Un día como hoy, pero de 1955, el Doc Emmett Brown casi se perdía el rayo de la tormenta que lo devolvería a 1985 porque no tenía radio para escuchar la info del clima. Es tarde para matiné, preservando el futuro. Tomen acá y de todo, escuchamos a los Rolling Stones por segunda vez en el programa de hoy, 21 a 50 minutos de la noche. Sí, ya vamos a hacer un brindis simbólico acá en el tarde para matiné. Está sentada Cata, está Sebas, está Guille, está Facu, está Nacho, está Gaby ahí también. Así que qué mejor que empiece la dama y diga sus deseos para el 2013, para el 2014 que se viene. No, dice que no, no. Cata, ¿qué deseas para el 2014? ¿Cuál es tu chance de llorar, Cata? ¿Tu anhelo? Tu, ¿qué querés? No, que seamos... Qué lindo, ¿eh? Que dejás... Que seamos muy felices, ay, sí. Que tengamos salud, ajá. Que hagan un montón de programas y nada. Bueno. No me pregunten, solo soy una chica. ¿Qué vas a...? ¿Dónde la pasas mañana? En Pilar, era. Pilar. ¿Hay fiesta en Pilar mañana en la casa esa que te prestan? Sí, ¿se puede siempre, caer? Siempre. Escuché, atentos, hay fiesta en Pilar, una casa con pileta mañana. Ah, eso. Y hay cuatro mujeres nomás. O sea... Bueno. ¿Son cuatro mujeres nada más, Cata? Sí, y una tiene novio, así que... Cuatro mujeres, son cuatro mujeres. Pero es otro país, Pilar. Vos, Mati, que estás acostumbrado a tocarte, te última a dejarnos... Seguí con esa. Llévate la muñeca inflable. Bueno, perdón, los quiero. Gracias por el 2013. No, gracias a vos, Cata, por haber venido. No fuimos nosotros, fue Dios, nosotros no te dijimos nada. Que no, que estuviste participando en los radioteatros, no te preguntamos nada. Estuviste viajando por Argentina, anduviste por el sur, por el norte. No, ¿te gustó el sur. País? Sí, me encantó, el sur fue como que me robó el alma. ¿Sí? ¿Qué estuviste, en Calafate? En Calafate y el Chaltén. Ahí te robaron toda la plata en el Calafate, me imagino. Porque... Aparte de la plata me robaron el alma. No, es increíble el lugar, la verdad me dieron ganas de quedarme ahí, pero mucho frío. Sí. Me venía para el calor. Y acá en esta época también hacía frío, te fuiste ahora en diciembre. ¿Cuál? Ahí en Calafate. Sí, también. Sí, seguía haciendo frío, ¿no? Me imagino que es peor después, pero igual es un lugar que no te dan ganas de irte, honestamente no te dan ganas de irte, es un paraíso, claro. Me encantó. ¿Te gustó? Sí, muchas fotitos. Sí, saqué un montón, ahí se las voy a compartir, pero sí, es increíble el país que tienen ustedes, no lo puedo creer. Gracias, bueno, con nuestras propias manos. Ahora voy a lanzarme para presidente, voy a empezar a tirar speech político. Está muy bien. No, nada. Ojo, por el speech político, ojo, me gusta. ¿Lo como ves? Candidato, sí, lo veo. Además que con el peñal ese de gel que tenés hoy, vas como piña. Hubo cada uno. Sí. ¿Él podría ser presidente si quisiera? Sí, vive más de 2 años acá, creo, y hace... No, de Narváez no puede ser presidente, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por? No puede. Puede ser senador como es, pero senador no. Todos los días, me veo unas cenas increíbles. No puede ser presidente. es la idea, ¿no? Ojo que un candidato hizo terráneo senador con C y cocinaba. Sí, pero a propósito, claro. Sí, para robar eso. El chiste. No, por lo menos acá me voy a lanzar para ser locutor. Que se vuelva realidad el radioteatro. Está perfecto. Está muy bien. Igual me quedó incluso el tema. Háblame el micrófono, querido. Me quedó incluso el tema de lo de Gaby. ¿Qué cosa? Eso que dijiste, ¿por qué de Narváez no puede ser presidente? Pues nació en Colombia. ¿Nació en Colombia el chabón? Sí. Dios, no lo sabía. ¿Cuántos de acá no lo sabían? Ahí está, son 2, 3 que no lo sabían. Aparezco el yo no soy de acá, yo no cuento. Yo no lo sabía. Mati tampoco, vos solo lo sabías. Bueno, y Nacho también. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, yo sí puedo. Podemos. Yo nací en Guatemala. ¿Puedo? Ah, bien, con razón tan guapo. Gracias. ¿Puede el objetivo de este bloque hacer llorar a Cata? Que se emocione. Yo quiero decir una cosa. Yo quiero que los deseos de Cata se hagan realidad. Con los deseos que te... Y los de todos ustedes. Qué lindo. Es realmente muy lindo, te lo agradecemos mucho. Ahora vamos, igual, centrémonos en Cata. Así llora. No. Perdón, voy a decir que no voy a llorar porque Gabriel Storani me dijo gorda. No, no, no te dijo gorda, te dijo Susana Jiménez. Comparado con Susana. Que tiene 70 años. Eso es tipo, Gabo. O sea, no voy a llorar porque estoy llena de ira. Según Gabo, está llena de otras cosas. Bueno, no, no la bardiemos acá. Pobrecita. Aparte, no. Es divina. Mira, acá. Yo voy a decir algo a toda la gente que vos que la bardeás a Cata. Ya tengo tres monos que me están preguntando por Cata. Che, ¿quién es la de cine? Pero más bien siempre dijimos de chorea como loca acá. Todos los programas alguien pregunta por Cata. No así tenés que... cara de radio, tenés más cara de tele. Te la, doy. La radio engorda. Sí. Dice que la radio engorda. Sí. La radio engorda es buenísimo. Bueno, vamos despidiéndonos, sí, este 30 de diciembre. Sebas, querido, ¿querés hablar vos? No querría hablar, pero si tendría que hablar, bueno, que este nuevo año nos encuentre los lunes aquí, sí, entre amigos y un poco más de alcohol, quizás. Me gusta. No hubo nada, este año no este hubo año nada. Fuimos más caretas que nunca, porque el año pasado te llevábamos cervecita y demás. Este año no hicimos nada. Vamos por esa. Hagamos algo al respecto. Así que sí, Facu se volvió, sí, mormón, todo cambió. Bueno, pero Nacho, tenés la estrellita de cuántos días sobrio, Nacho. O sea, no podemos tomar delante de Nacho, que tiene problemas. Es un pibe que tiene problemas, estuvo en rehabilitación. No hacía falta airearlo. Un día a la vez, Nacho, un día a la vez. Vamos. Nacho, estamos con vos. ¿En qué paso estás, Nachito? ¿En qué etapa? Sí, ¿en qué paso? Está en la etapa que va a venderle alcohol a los que están ahí en rehabilitación con él. ¿Cuál es la película que está Nicolas Cage y la de El Santo? Que él es alcohólico en Las Vegas. Val Kilmer. Ganó un Oscar con esa. Adiós Las Vegas. Ganó un Oscar. Si vos dijiste Las Vegas, yo me la juego. Adiós Las Vegas. Sí, sí, sí. Ganó un Oscar con esa, Nicolas. Sí. Y la chica es la que es la actriz de El Santo. La chica esa, la que hace de prostituta. No, no la tienen. No sabemos. Ah, bueno, ok. No estamos seguros. No sería Rachel McAdams. No. Bien. No sé cuál es la actriz del Santo. Es la, o sea, el Santo hombre es Val Kilmer. Es esa, sí. Pero la mina no sé cuál es. La rubicita, no, que es la que saca la fisión nuclear, algo así. Claro. Esa. El catalizador de flujo. Todo tiene que ver con Elizabeth, todo. Elizabeth Shue. Bueno. Sí, medio cara de zapato. Tiene apellido de producto para los piojos también. ¿Soy yo? ¿Estás sonando la música de Los Tristes? No. Sí, pues es un momento. Como que, ¿en serio? It's not, sí, es esa. Ah, estuvo en el, es en el Volver al Futuro. Es ella, es Jenny, la novia. Jennifer es. Es Jennifer. Pero en la... ¿Qué rayos? No, pero Jenny. Al micrófono, al micrófono. ¿Qué rayos le sucedió al micrófono? En la 1 es una Jenny, en la 2 y la 3 es Elizabeth Zapatos. Está bien. La que Gabo dice que la cambiaron por una parecida. Yo tendría que ver a la Jennifer actual, a la Jennifer original, digo, para, claro, ver si esta realmente es parecida. Ahora, Michael Fox se come cualquier cosa. ¿Cómo vuelven, bueno, todos los temas? Yo no lo puedo creer a esto. Es una síntesis del programa, eso, sí, es lo que pasa. Talgo. Bueno, Facu, Nacho, ¿querés decir algo, unas palabras? A tu. Creo que cada vez se pone más lindo esto. Traigamos más catas. Sí. Hay que, vos, sí, decís traer más rubia solos, con ojos celestes. Claro. Estamos muy solos en este momento. Por lo menos somos likes en Facebook. Claro, es verdad. Es una cárcel, a veces no entra una mujer y no. Sí. En un momento nos van a derrocar, me parece. Y eso que es radio. ¿Facu? No, pero es solo eso, voy a decir, Nacho. No entiendo. No, y Nacho, vos sos un, sí, gran. ¿De pocas palabras? No sos ni pocas, pedo pero de buenas, pocas palabras. Se supone que sean. Además, no sos de pocas palabras, Nacho. Vos no. Le estoy dejando el lugar a ustedes, chicos. Se nos va el programa y falta que ustedes tres digan. Quedan dos minutos. Bueno, arranco yo así y ustedes les queda la parte emotiva. Nada, buenísimo, buenísimo todo. Parece entrenador futbolista, ¿no? La afición. La hemos pasado muy lindo, se incorporó gente nueva, han vuelto viejos amigos. Sebas, definitivamente ya con esto se fue, con lo de hoy está para la cima, se consagró, quiero decir. Sí. Logramos potenciar mucha gente, salvo nosotros tres, cuatro, se potencia todo el mundo. Los acá. Cuatro de siempre estamos en las pelotas. Así, pero nada, pero bueno, me parece que ahora hacemos un impasse, cortamos un mesecito y volvemos con todo. Dale, ¿les parece? Y les deseo un 2014 hermoso. ¿Volvemos? Volvemos. Yo vuelvo. Gaby. No, nos vamos. Nadie más iba a decir algo lindo. ¿Vos, Javi? No, gracias, muchas gracias, Cata. Gracias, Ampera. Gracias, Cata. Sobre todo vos, Cata, gracias y gracias. Besis para todos. Besis. No le hice llorar. Yo pensé que para vos, Cata, sí que le iba a hacer llorar. No, es mucho, es más difícil. Y bueno, Mati. No, y cerramos lo lindo de todo. Por más brindis para el año que viene en cada programa. Vamos a festejar el 2014 en todos los programas. Vamos por eso. Gracias a todos, la verdad, columnistas siempre que vienen de onda acá al programa. Nosotros, Nacho, principalmente, coordinando el programa todo el año. La verdad, fuerte el laburo de Nacho. Facu, Gaby, lo mismo de siempre. Seguimos acá. No nos podemos ver la cara, pero seguimos acá. Y no, Guille, gracias por haber vuelto. Chuchu, hay mucha gente que ha pasado por el programa, ha estado. El señor pelado ese que me habla acuerdo de tecnología. El alemán, el señor Ariel de Roche, que hay que negociar el contrato, me parece que no quiere volver el alemán, así que vamos a charlar con la él. La última vez se enojó, lo tratamos sí. mal. Hoy Roberto Carlos, que está viviendo en Lima, dice loco cómo está en el programa. El señor Negro Piñone, que también está justo en Buenos Aires viviendo en Córdoba, también quieren venir al programa. Jorge siempre. Nocetti. Jorge Nocetti, el querido Jorge Nocetti. La verdad somos que muchos, somos muchos. Sí, a todos los que están del somos otro lado. Somos muchos para dar tan poco. Tampoco, exacto. No merecemos tanto, no, bueno. A todos los que están del otro lado, estuvieron aunque sea dos minutos escuchándonos, gracias a ellos, lo mejor. A todos los que bajaron la aplicación de Android. Sí, más de 500 personas que la bajaron. Yes. Yes. Yes. Yo me la bajé ahora que tengo Android. Prometo que el año que viene voy a perfeccionar mi inglés. Dale. Para la audiencia. Tenés un montón de cosas de perfeccionar antes, Mati, así que. Esto se lo dejo. Prioridades. Fijate las prioridades. Y hacemos fiesta. En marzo arrancamos temporada con fiesta en marzo. Listo, en el castillo. Casi confirmado. Y tengo fecha, pero pasa que me cae el feriado largo de marzo, entonces la quiero hacer para fin de marzo. Pero es fin de mes, entonces tengo una gran duda. Fin de marzo, gracias. Fin de marzo, listo. Que no sea. Que no sea fin de marzo. Principios, antes del feriado largo. Sí. ¿A dónde te vas, Seba? Tengo el casamiento de una amiga y aparte mi cumpleaños. Gracias. Listo. Gracias, bueno, maestro, feliz cumpleaños. Gracias a Cíclope Radio, fue un muy lindo año con ellos acá, que nos brindaron el estudio, la verdad, un hermoso estudio. Que Agustín, pudimos disfrutar. Que nos abrió las puertas todos los lunes. Sí, gracias, Agus. Al señor Marcelo Pompey también, al chico de Carne y Cañón, que siempre nos marcaron los minutos que nos pasamos. Gracias, Cíclope. Gracias a toda la audiencia. Hasta el 2014, nos vemos. Gracias, nos escuchamos Marcelo. En febrero. Pom, pom, pom, gracias. Gracias, Marcelo. Queda bárbaro. Cerremos con eso. No, lo matás a Gaby, la tiene que buscar. No, la cantamos nosotros. Dale, vamos a cantarla nosotros. Bueno, un, dos, tres. Bom, bom, bom, gracias. Gracias, Marcelo. Por estos 20 años. De buen humor. Bom, bom, bom. Gracias, no me sale el nombre de una de las hijas. Candelaria ahí. ¿Una de las qué? Micaela. Una de las hijas. Micaela. Micaela. Gracias. Gracias, Mica y Cande. Decía en un momento. La sí, tengo muy grande. No. Para vos. No. Son las hijas de Tinelli. Cerrame todo. Chao.